También tenemos que hablar de músicos jóvenes, músicos jóvenes con quienes estuvimos con Santiago, con Santi, nos dice Santiago Alegre, Alegre, exactamente. Bueno, que tiene una agrupación que se llama Los Guardianes. Estuvimos con él, estuvimos comentando a raíz de cómo fue el proyecto, cómo comenzó, qué es lo que proponen Los Guardianes. Y una cosa interesante, están por presentar una placa que se llama Un Porteño en Neverland. Así que vamos directamente a la nota a escuchar a Santi qué es lo que nos comentaba acerca de Los Guardianes. Bueno, Víctor, estamos aquí en BB Mar del Plata Radio, como todos los días, 10 a 12 del mediodía. Y bueno, vos sabés que me estaba comentando, Víctor, que parece que hay un grupo, parece no, es real, que se va a presentar una placa. ¿Sabés cómo se llama la placa? Para todos los que están escuchando, Un Porteño en Neverland. Yo soy un porteño en Mar del Plata. Pero bueno, válida la introducción y estamos con Santiago Alegre. Me dice, decime Santi. Hola, muy buenas tardes. Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va, maestro? Bien, bueno, contame un poquito porque, a ver, ¿qué, antes de hablar del grupo, de la trayectoria, de cómo vino gestándose el grupo y demás, ¿por qué Un Porteño en Neverland? Bueno, la metamorfosis del disco, metamorfosis, imagínate, la palabra es así. Cuenta la historia de los porteños, digamos, que llegan, de la gente de afuera, que llega a Buenos Aires y se siente, digamos, no voy a insultar en vivo, que se siente discriminada en Buenos Aires. Entonces, los marplatenses también tenemos un poco eso, a veces, así que la onda es esa. La canción que empieza, se llama Porteño Básico, es una especie de manual de todo lo que se le dice a la gente que llega de afuera, de los porteños, digamos, que se le dice subido al caballo, digamos, algo así. Bien, o sea que tiene una connotación social. Ojo, porque vos sos porteño, no te digo nada, porque el guitarrista también es porteño. Está bien, pero es interesante porque, bueno, no solamente uno hace música, hace una letra, sino que esta letra tiene un contenido y que a veces la música hace, por ejemplo, poder modificar una actitud frente a otro, ¿no? Que sí. Esto es lo interesante. Pero bueno, ya, digamos, correspondido un poco el tema de qué, por qué la placa, por qué se llama Un Porteño en Neverland, contame cómo se forma el grupo, cuánto tiempo vienen ensayando, si es la misma agrupación, si hubo un cambio de músico. Vos sabés que somos, gracias a Dios, por suerte, somos los mismos de siempre. Estamos hace 3 años, nosotros empezamos con una banda de cover, de rock nacional, y yo cuando dijimos, no, esto ya no va más, cover hacen todo, decíamos, que es mucho más fácil ir por el camino del cover, pero digo, hay que hacer algo más también, y empezamos con los temas propios, que hubo una especie de resistencia, porque es difícil ir a, no sé, una peña, o ir a un lugar a tocar en vivo y tocar un tema propio, porque es lo que, en realidad, la gente actúa por conocimiento. Cuando vos le mostrás algo nuevo, hay una especie de resistencia interior. Por más que los acordes y las armonías sean siempre las mismas. Así que, bueno, lo que nosotros tratamos es de presentar lo nuestro, al fin y al cabo, y por eso venimos ensayando tanto. La verdad que somos una banda que me doy el lujo de decirlo sin parecer un poco arrogante, de decir que sonamos bien en el disco y sonamos bien en vivo. Y le doy gracias a Dios por eso, por suerte. Bien. Te digo, vos sabés que la vida creo que son, y más en la música y en el arte, la vida es para los audaces y no para los cobardes. Exacto. O sea, hacer covers, cualquiera te contrata. Sí. Pero los grandes grupos, como los Beatles, como, qué sé yo, como tantos grupos, como AC/DC, ACEP, como todo tipo, no han hecho covers. O por ahí hacían covers en la escuela, pero después hacían sus propios temas. Pero ¿cómo se compone la banda? ¿Quiénes son los compañeros de la banda? Los compañeros de la banda, bueno, estoy yo en los teclados y las armónicas. Está mi hermano, Cristian Alegre, están las guitarras y también las armónicas y la voz. El bajista, que es Carlos Palavecino, y el baterista Luis Cejas. Bien, ¿y el grupo se llama? Guardianes. Guardianes, perfecto. Decime una cosa, ¿dónde se va a hacer esta presentación? ¿Cómo tienen previsto la presentación de la placa y todo? Mira, todavía no tenemos fecha. Pero estamos buscando teatro y estamos haciendo promoción, de a poco. Así que estamos surgiendo a poco. El que quiera sumarse al grupo en Facebook, somos Guardianes. Así que ahí estamos, para que escuchen la música. Bien. Empezamos haciendo covers de Fito Páez, de Luis Alberto Spinetta. Éramos muy ochenteros en su momento. Éramos muy de hacer rock de los 80. Y bueno, y ahora estamos con esto. Yo quiero aclarar que el tema del disco, yo trato de, no sé por qué es la música que hago yo, de generar un concepto en todas las obras. Esta canción, este disco, es un disco muy urbano. Comienza con, es una analogía al porteño. Hay canciones, una que se llama El Perdedor, el tipo que va todo el día a trabajar y es mal llamado La Mina, que busca a un héroe yanqui, que busca a ese tipo que no le va a dar amor, sino dinero nada más. Está una canción a Facebook llamada Cántaro Virtual, Cuadro Morboso, que es una analogía de la televisión. Mary Ann es una canción de amor, de desencuentro, no es una canción de amor típica. Neverland, que es una canción de un rompimiento, un divorcio, que termina en una idea muy psicodélica entre irse a Neverland, más allá de que sea el sitio de Michael Jackson. Está dentro de mí, que es la lucha del ser humano moderno entre el monstruo y la personalidad que se muestra, el monstruo interior, alejado de los dogmas preestablecidos. Y al final estamos con Él es mi guardián, es la canción final. No por nada se llama Guardián el grupo, que precisamente yo la compuse, no soy el único compositor, Cristian Alegre, es mi hermano, también compone, y muy bien de hecho. Él es mi guardián, termina con la mezcla de todos los temas en uno, y se genera el concepto ahí. Perfecto, sí, bien, bien explicado y bien, o sea, lo que noto es bastante emoción y bastante sentimiento en lo que usted, o sea, está escribiendo. Va a llorar. Ah, bueno, está bien. Pero una cosita importante. ¿Qué es para vos la música? La música, me han explicado que es ritmo, armonía y melodía. Bien, pero vos, desde el corazón, ¿qué sentís desde en la música? Desde el corazón, yo siento que la música es lo más precioso que hay y es realmente, el arte es lo que nos salva. De ser, no sé, a veces creo que el ser humano es un poco basura en algunas cosas. Y en otras cosas se salva por otras. Creo que el amor y el arte es lo más precioso que puede hacer. Más allá de crear métodos económicos o modelos que quizás no pueden llevar a nada, más que a un desastre, un caos social, por suerte está el arte, ¿no? Es lo que creo yo, ojo. Viene un economista y me dice, no, vos estás equivocado y el arte es un negocio. Y es cierto que el arte también es un negocio. Y está bien que así sea, pero digo, también vamos a darle un espacio a los que no quieren que sea un negocio. O sí, pero no del modo tradicional. Bien, bueno, Santi, te agradezco mucho que hayas confiado y que confíes en Vivir Mar del Plata Radio. Interesante las palabras. De alguna forma, el ser humano, nadie es tan bueno y nadie es tan malo. O sea, un poquito hacer una síntesis de lo que vos comentas. Te deseamos muchos éxitos en esta presentación, que todavía no tienen, o sea, el lugar donde la van a presentar. Pero bueno, cuentan con nuestro apoyo acá desde Víctor, el mío, de Vivir Mar del Plata. Y bueno, a ver, Víctor, decime. Sí, no, y que lo vamos a invitar nuevamente ya cuando esté próximo ya la placa para salir al aire, ¿no? Así que quedan invitados nuevamente. Oh, por supuesto. Perfecto, bueno, estuvimos con Santiago Alegre, uno de los componentes de Los Guardianes Santi, que dice que le gustan, que es la presentación de una placa Un Porteño en Neverland. Así que cuando los escuches, bueno, anda y hace el apoyo incondicional a lo que es el arte y la cultura en nuestra ciudad de Mar del Plata. Muy bien, te agradecemos la visita y ya estamos escuchando Dentro de mí. Muy bien. El monstruo no debe despertar. Dentro de mí vive un sátiro marqués de Sade. Los sábados de tarde lo dejo pasar y cruza los límites morales, no lo entenderán. Dentro de mí un borracho empedernido los viernes a la noche se queda a cenar y grita palabras peligrosas y lo tendrá que pagar. Tenemos un monstruo que no debe despertar, un monstruo atado a la moral de la sociedad. Dentro de mí un tanquero de los 100 barrios domingos por la noche se quiere suicidar y llora su melancolía, no se salvará. En misa de siete se busca perdonar. La liga de madres de familia se lo exigirán.